A continuación os voy a leer un poema titulado El silencio. Autora Mari Carmen González. El silencio es la brisa que se escucha en otoño, que nos deja un reflejo de una mar interior. Las ideas, los recuerdos, los colores y los miedos, al llegar a la nada de la oscura estación. El silencio está denso, lleva siempre el lamento de una tierra lejana a la que dije adiós. Tiene tacto de música, de melodía añorada, de paisajes vividos con el mayor amor. No desdeña ni olvida, ni del todo calló. Dejó que tu ribera se llenara de cosas, que te contemplaras en el mundo exterior. Pero estuvo al acecho de volver cuanto antes, de reemprender el camino de los versos utópicos. La utopía nunca calla, es la inspiración.